que le gusta, al Dick le gusta la gente de la cantera, hombre. Le gusta la gente que hace las cosas con mimo. Por eso está destilado y madurado así. Está hecho en Segovia, con grano de Castilla, con agua de la Sierra del Guadarrama. Tiene más de 50 años, es whisky Dick, es bueno, es nuestro, es Dick.